Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos retomando programas normales después de haber repasado el verano. Ya sabéis que repasamos el verano hasta octubre porque nos entra esa morriña ahí de que nos queremos agarrar a esos tiempos que hemos pasado ahí bien en playas y en otros lugares y en montañas. Pero hoy tenemos una cosa muy chula, ¿verdad, Asier? Sí, súper chula. En realidad, todos nuestros programas son normales porque cada uno es de su padre y de su madre, o sea que bueno. Pero sí, hoy especialmente contentos porque tenemos una entrevista con una artistaza muy guay. Bueno, vamos a empezar y así hablamos con ella. Laurogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Hemos escuchado intro del EP Tiempo, recién salido hace poquito, de Hakima Flisi, que bueno, pues la tenemos con nosotros hoy aquí. Hola, Hakima, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bien, gracias por haber aceptado la invitación de Arañas de Marte. Joder, y a vosotros por invitarme. Un placer. Bueno, vamos a ver si repasamos un poco de tu trayectoria, que lógicamente, como eres joven, pues todavía no es inmensa. Hombre, algo hay, ¿eh? Algo hay, no digas que no hay. Sí, es broma. Algo hay. Para empezar, este EP, que al final repasaremos más temas también. Bueno, tú no sé, te incardinas un poco o bueno, cuando lees un poco siempre dices, bueno, pues esta chica está en el tema electrónico mezclado con el soul, el neo-soul. No sé si te gustan las etiquetas o... Porque hemos visto que es un poco variado el asunto, o sea que... Exacto, sí. Yo no pienso ya casi ni en qué género. A ver, ahora mismo no, igual luego, como tú dices, cuando madure más esta carrera, quizás diga, quiero solo salsa. No sé, pero ahora mismo me dejo llevar con cualquier cosa porque estoy aprendiendo la versatilidad que puedo llegar a tener en cualquier ritmo así que me guste, ¿sabes? Sigas llevando el tatuaje este Music is God que hemos leído por ahí. Sí. Eso siempre, ¿no? Eso siempre. Bueno, vosotros no lo veis, pero nos lo está enseñando, ¿eh? Bueno, ya son unos años, ¿no? De carrera, por lo menos como 6, 7, una cosa así. Sí, joder, sí. El otro día miré y empecé en 2017, en verdad. Pues mira. ¿Tienes la sensación como que ha habido un recorrido, como una evolución en tu música, como que estás todavía ahí encontrándote? Ya me he encontrado, pero sí que es verdad que, no sé, en realidad no sé qué responder a esa pregunta. Bueno, pues que no, que estás en... Es una buena respuesta. Estoy en ello, o sea, en parte sí que eso es, sí que noto cambios en mí, pero no he avanzado lo que me hubiese gustado avanzar, ¿sabes? Ha habido un gran parón en mí, pero a escondidas he estado trabajando, ¿sabes? Yo creo que igual por empezar un poco por el, bueno, por, en cierta manera por el principio, podemos escuchar, si os parece, Vuelo de 2018. Uh-huh. Esta la hiciste con Palestina, no sé si nos cuentas sí, un poquillo. Arturo se llama, es uh-huh. un productor ahí de Barcelona y es cuando empecé a sacar música. Me acuerdo que, ahora no me acuerdo el nombre de la radio que tenía, pero empecé a uh-huh. seguir, escuchó mi música, contactamos, tuvimos feeling, y acabé yendo yo para Barcelona y gracias a él, que yo no tenía ni idea de nada de música, pues él me hizo el beat, el vídeo, ¿sabes? Yo solo la letra y el cantar, que es lo que quería, ¿sabes? Y poco más. Y él fue como un poco manager de todo, ¿sabes? También habíamos leído por ahí, ¿no? Que el animal que más te gusta es el águila, y el águila lo que hace es volar, de hecho. Y no sé si tiene algo que ver, ¿no? Con ese primer lanzamiento que precisamente fue Vuelo, ¿no? Sí, la verdad es que digo mucho volar en mis canciones. A veces digo, no digas tanto porque... Es que es el mismo tema, ¿sabes? Pero sí, a mí me gusta mucho metafóricamente lo que significa volar, con la mente o con... Uh-huh. O sea, eso. Y me encantan también todos los animales, en verdad. El águila me gusta mucho, pero también el caballo, es que cualquier, en verdad. Y volar de verdad. Me da miedo las arañas, pero las admiro un montón. Y hay algunas arañas australianas que estoy viendo en Instagram que digo, guau, qué bonitas. Ojalá. Bueno, las de Marte espero que no te den miedo. No, espero que hay que ir quitando miedos. Yo estoy en frase gatitos, como bien sabe Iñaki. Sí, sí, está, últimamente está. Tengo la casa. Tiene muchos, tiene la casa llena de gatos. Me estoy convirtiendo en un señor mayor rodeado de gatos. En fin, pero solo temporalmente. No, que comentabas eso, que con Palestina como que habías, como que te había orientado, ¿no? Pero antes, cuando empezaste, ¿cómo comenzaste a grabar tu música o a...? Nada, empecé, a ver, claro, yo estaba en Londres y ahí como que me picó un poco la curiosidad porque conocía a mi pareja de ahí, era músico, su familia también, y estaban todo el rato rodeados de música y la verdad que me motivaron un montón. Y cuando volví, pues justo una amiga mía me dijo, guau, pues el amigo de mi pareja tiene un estudio, te va a pasar el número, tal, no sé qué, ibas para allá y era un estudio de unos chavales en Portugalete, o sea, home studio. Pero ahí me metí y ahí empecé un poco, pues eso, a sacar el único que fue Selfies, que no está en Spotify, solo está en YouTube, porque pues fue un experimento también, ¿sabes? Y después de que dejara ese estudio, pues fue cuando contacté con Arturo, pero siempre me han ayudado en ese aspecto, ¿eh? Si no, temas que ya no están eran de YouTube, yo subía temas y más grabados desde el ordenador y a sacar ideas. Oye, os propongo que pasemos a otra canción, a otro tema y así nos da para hablar de una cosita. Don't You Know, del 2019 con Charlar 58. Keeps me breathing in. Oh, esta canción me parece chulísima. Tiene ese toque reggae, ¿no? Ahí. Mm. Que el reggae me gusta mucho, eso sí. Sí, sí, sí. Sí que es un género que me gusta mucho. Bueno, en esa canción se nota bastante, ¿no? Y te iba a preguntar que, claro, esto está grabado en 2019, pero digamos que 2018 entiendo que para ti fue un año muy potente, sí, ¿no? Porque 2018 fue cuando ganas la... Lo voy a leer porque no me acuerdo de la edición, la 27ª edición de maquetas, del concurso de maquetas de Euskadi Gaztea. Y claro, eso digamos que me imagino que a partir de ahí es como un poco locura, ¿no? Porque fue eso, después es cuando estás en Factor X, creo que participaste también, que no sé qué tal será, ahora te preguntaremos qué tal son ese tipo de experiencias. Uh-huh. Luego sacas el EP, o sea, quiero decir que ahí te fue todo, ¿no? Como un poco rápido, ¿o qué? Sí, no, sí, sí. No, justo fue bien, no fue ni muy rápido ni muy lento, sinceramente. Ajá, iba cuadrando bien, la verdad. Uh-huh. Sí que echo de menos un poco como... esa sensación, pero siento que como todo es un principio, luego toca una madurez y ahora a ver qué pasa ahora cuando vuelva. Tengo muchas ganas de uh-huh. moverme y hacer música, así que no sé qué va a pasar. ¿Y qué tal la experiencia como Factor X y así? Que, bueno, para los que vemos de fuera no sabemos nunca, ¿no? Pero... a mí no es mi sitio, obviamente. Está todo muy, ¿cómo se dice? Televisado, muy comercial, yeah. muy llevado como para lo que ellos quieran, ¿sabes? Uh-huh. Y yo como, no sé, mi background, ¿cómo uh-huh. se dice? Sí, bueno, sí, pues se no, entiende, tu acervo sí. o lo que sea. Uh-huh. Eso es, nunca he sido como muy fan de esas cosas. Entonces, a mí personalmente me parece, pues eso, que haces lo que te da la gana con la gente. Ya, ya, ya, ya. Es un poco lo que se ve desde fuera, ¿no? Sí, lo que fuera, todos pensamos, ¿no? Lo que, sí, exacto, lo que... sí, es ya. lo que todos pensamos. Yo, o sea, corroboras que es así, vaya. Sí, sí, no, sí, y yo de hecho fui para saber eso, cómo era, si realmente uh-huh. era así, ¿sabes? No sé si es en esa época también cuando firmas con Osopolita, o eso es más tarde, uh-huh. o... Sí, yo tengo un poco las fechas así también, sí, pero como, sí, por como liadas, ¿no? Sí, joder, pero sí, sí, fue todo casi por ahí, la verdad. Bueno, pues eso, tú dices que todo fue muy despacio, pero desde fuera suena como... Ya, yeah, pim pam. Como sí, suena como dos años o un año ahí pico. No, heavy. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, me supongo que, no sé, igual era un pelín más joven y era como si me lo estuviera pasando bien todo el rato, ¿sabes? No, no sé, ahora que me he rayado más en estos años y veo lo que es el mundo de la música y vaya, todo eso, buah. He querido hasta dejar música, igual lo mismo no es lo mío, ¿sabes? Pero bueno, sí, así es. Sí, sí es. ¿Y cómo fue la colaboración con Charlar 58? ¿Cómo conectaste con él? Es un tío que tiene como una historia bastante larga, ¿no? Que ha colaborado con, pues bueno, desde Manucha y Fermín Muguruza, uh-huh. Radio Bemba, la Kinky Beat. Sí, sí, sí. Yo he sido fan de Charlar, en plan, cuando voy, escuchaba reggae y en zonas que pinchaban música, normalmente... pues eso, o Greenlight o Chalart. Y nada, justo pues casualidad que Arturo le conocía, ¿sabes? Mm. Y yo cuando lo supe le dije, guau, joder. De hecho, cuando gané el concierto, lo de Maqueta Leia, ¿qué tal? El dinero que gané lo invertí en el estudio de Chalart para grabar, aparte de ese tema, pues otros dos más. Bueno, ese no lo grabé, pero para grabar otros, en fin, me lío. Pero gracias a Arturo, sí, sí, sí. Muy guay, muy guay. Joder, muy majo, la verdad. Muy guay. La conexión catalana. Sí. Bueno, y hay una conexión gallega, ¿no? Porque luego en 2020 sacas Baby y yo y lo sacas con Low Light, que yo Low creo Light, que eso es. Sí, sí, sí. son de Lugo, creo, gallego. ¿No? Sí, sí. Gallego seguro, vamos. Es mínimo. Sí, sí, sí. Como mi padre. Uh-huh. Como tu padre, pero, sí, mira. Mi padre no produce. ¿Qué tal esa experiencia? Muy también bien. Estos Buah, son la bastante... mejor. La mejor. Uh-huh. Vamos a escucharlo, ya seguimos hablando. Somos dos humanos diferentes. sea, que dices que la mejor experiencia quizás, ¿no? De colaboraciones. Sí, de crear, sí, de hacer la música y tal, sí. Obvio, podría haber salido mucho mejor, pero el trato con ellos, es que yo fui a Madrid, fui a su estudio, me sentí muy a gusto, muy, muy bien todo, la verdad. Sin problema. Ese es un tema un poco, ¿no? ¿No es un poco diferente también a lo que habías hecho? Quiero decir, o sea, ahí... Sí. Yo sí que veo un cambio ahí, bueno, quizás porque estás probando, ¿no? Como diferentes... Sí, exacto, sí, sí, sí, la verdad que sí. Ahí se ve, sí, sí, sí. Y luego en el... Bueno, ya ahí tenemos ese pequeño gap, ¿no? De unos años que has estado ahí como pensándote la vida musical, entiendo. Sí, cuando, o sea, es que justo, perdona, justo terminó el videoclip de Baby Yo y es que no terminé ni el... Terminamos de grabar y al de dos días ya empezó el COVID. Joder, o sea, como... sí, sí, sí. Ya, pues sí, ya aproveché, no estaba del todo a gusto donde estaba y dije, guau, esto es la mía, o sea... Vamos a ver qué pasa, pero me tengo que estar sola, ¿sabes? Porque es que sí. A veces es mucha presión, ¿sabes? Y si uno comete un error o tienes un mal día o no ves las cosas claras o que nadie te va a estar ahí ayudando del todo, ¿sabes? Pero bueno. Ya que quizás quisiste ahí, ¿no? Entendemos o queremos entender que rompiste un poco amarras, ¿no? Con el sello y demás. Y prefiriste hacer las cosas de otra manera, vamos, o sea, mucho más... Bueno, no quiero usar la palabra indie porque nos remite a otros rollos. Pero... No, pero sí, más indie, sí, exacto. Sí, o sea, que yo quería montarme en mi propio estudio también. Yo, o sea, tenía claro eso, que necesitaba un sitio mínimo para grabar. Y obviamente, pues si la discográfica no me lo puede, todo lo demás va a ser un lío. Es que va a ser un lío porque yo soy súper sensible. Y si me voy a un estudio con otra persona, suerte que día tiene Hakima, ¿sabes? O qué vibra me da, porque lo mismo me pongo súper vergonzosa o lo mismo... ¿Y tienes tú, has conseguido tener tu espacio de grabación y todo ahora? O... Sí, sí, sí, tuve durante estos años que he estado desarrollándome, sí que tuve mi espacio ahí de estudio. Ahora mismo no, pero porque quiero cambiar un poco también y a ver qué pasa. Bueno, se ve que estás ahí con ganillas, que eso es lo importante. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hombre, los demás sí, queremos, pues, queremos seguir escuchando cosas, o sea que... Por cierto, el vídeo de Baby Yo, que estaba muy chulo, ¿que lo sacaste durante la pandemia entonces? ¿O sí, o algo así, o a principio, sí, sí, yo creo que fue durante, o es que no me acuerdo ahora mismo, pero sí, sí, sí. Ya, creo que no estaba seguro todavía que nos íbamos a quedar mucho, no sé, pero sí. Bueno, pues vamos a venirnos al 2023, bueno, vamos a poner un tema que se titula Luz. Como las llantas del amo de un Jaguar. Pero ya sé, luz, quiero nacer, siento mi piel. Ahora ya sé, yo solo quiero animar, pero ya sabes lo que hacer. Si todo lo que me das es toda tu luz, una joya. Este tema lo hiciste con Toba Suárez. Bueno, aquí hay un punto más reggaetonero, ¿no? Pero a la vez, bueno, reggaetonero, pero también veo un punto, igual me estoy inventando, igual nos estamos inventando. ¿Hay un punto orientalillo también ahí? Sí, a ver, es que, bueno, es que ese tema lo grabamos en la cuarentena, me acuerdo que yo estaba en mi casa, no tenía ni idea de grabar, me grabé ahí todo mal, se intentó salvar ese tema y al final tuvimos que recurrir a lo primero, ¿sabes? Que hicimos y, joder, es una pena porque es una buena idea, ¿sabes? Pero, sí, no has acabado muy contenta, ¿no? No, yo por mi parte no, pero le quiero mucho al Toba y es un artistazo de la hostia, en plan, está muy guay, muy guay. Por cierto, a la hora de componer, tú, letras y demás, quiero decir, bueno, ya nos has contado un poco la idea esa, ¿no? De volar, por ejemplo, que es un elemento recurrente. ¿Pero qué haces? O sea, ¿te inspiras en tu vida? ¿Vives otras vidas? O, bueno, depende, o... No, me inspiro de mi vida y de la vida, lo que veo día a día, lo que hay, en plan, este planeta. Que nos ha tocado. Sí. Y que estamos machacando, por cierto. Y una pregunta como de señor mayor analógico. Cuando estás escribiendo lo que sea, ¿qué herramientas utilizas? ¿El móvil o...? No. Es que mismo hay gente que... Bueno, yo al menos, que hay más gente así. Yo es que no me gusta escribir, no me gusta hacer nada. Yo me pongo a echar freeze. Ah, vale. Yo grabo, termino la canción, luego me hago otra idea, y cuando vea que algo está teniendo sentido, o las junto o luego voy creando. A veces sí que escribo, pero siempre... O sea que siempre estás grabando. Siempre pasarlo bien primero. Qué guay. Sí. Ah, qué guay. O sea que tú lo haces desde las freeze y luego le das un sentido dependiendo de. Está muy bien. Es una forma súper chula de trabajarlo, desde luego que sí. Sí, sí. Sí, sí. Qué guay. Pues yo digo que habíamos empezado por intro, ¿no? De tu último EP. Vamos a poner Sassy Miss Girl. Solo quiero fluir. Es difícil, baby, sé que sí. No estaba la mía y me perdí. Sé que tengo frustraciones, no me hacen seguir. A mí todos esos dolores a la vida pedí. Wow, quiero ir a mar, quiero rodar, quiero honrar. Wow, solita no hay nada, quiero volar, purifícame más. Wow, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Wow, solita no hay nada, quiero volar, quiero llorar. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar de este tema? Que también nos ha gustado mucho. Y de este proyecto en general. Y de este proyecto en general, claro, del EP. No, joder, a ver, ha sido un EP que obviamente los temas me gustan y los tenía ahí, pero ha sido algo muy rápido que he querido sacar para decir, ahí estoy aquí. Porque te estaba preparando algo más tocho, pero bueno, por circunstancias de mi vida no lo voy a poder terminar ahora y lo haré en otro momento. Entonces he dicho, va, voy a sacar todas estas pruebas que tengo, que son medio ideas terminadas, medio no terminadas, pero que son temas que todos los días cuando llegaba al estudio lo escuchaba o entre las personas que trabajaban conmigo pues lo escuchábamos. Y dicho, venga, va, los he juntado. O sea, este EP, en verdad, tiempo de rollo, el tiempo que he estado desaparecida, estaba haciendo esto. Y los temas que voy a sacar ahora, que va a salir el fin de semana que viene, dos, también son pues de todos estos años. Voy a estar quitándolos un poco para empezar de cero ahora, a ver qué. Y vaciando el almacén de. Sí, porque si no se queda amarrado. Para... ¿Tienes idea de hacer? A ver. Yo sé que esto ahora ya no se lleva, pero quiero decir, ¿tienes idea de hacer como una especie de LP, por decirlo de alguna manera? O sea, de juntarlas todas y editar de alguna manera LP, ¿o eso ni siquiera te has planteado? Yo es que de sonido sé muy poco y me parece un lío de la leche ese mundo, entonces no, yo lo que voy a hacer es ir, creo que los temas que ya que me quedan van a ser singles. ¿Vas a ir lanzando, y, no? Lanzando, sí. Muy bien. Sí, fuera. Bueno, pues estaremos al loro para ponerlos. Gracias. Eso seguro. Oye, una pregunta. ¿De la actualidad qué te gusta? O sea, me refiero musicalmente, ¿eh? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son las cosas así que dices, joder, pues estas son las cosas que estoy escuchando últimamente más? O nos sí, da igual, ¿eh? Si hablamos del mainstream o hablamos de gente desconocida. Así, no sé, cosas que te... Que pues... podemos hasta descubrir un poco así a las personas que nos escuchan. Que alguno sí, hay. Sí, sí. A mí últimamente me motiva un montón lo nuevo, la música nueva que está saliendo en Brasil, pues el baile funk, pero es que ya no sé, ya no es tan clásico como el baile funk. Ahora veo como, bueno, no sé, todo lo que están haciendo los chavales ahí me parece muy fresco, muy guay, muy profesional y eso es lo que estoy escuchando. No sé, a ver, te puedo decir algún artista, pero a ver cómo se llamaba. Sí, tranquila. Y digo, es que luego no me quedo con ninguno. Bueno. Esos son MC no sé qué, MC no sé cuándo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, digamos que el sonido brasileño ese te... Eso, sí, me motiva, me gusta, me parece divertido, ¿sabes? Siempre ha sido fuente brutal de inspiración, sí, o sea sí, que... La verdad. Y eso, y Afrobeats, sí, que están de moda ahora mismo, la música afro de ahora está que así, esa está muy bien. Y trap también. Todo. Tú eres bilbaína de nacimiento, ¿no? Pero tienes parte familiar que es argelina. ¿Eso te ha influido de alguna manera musicalmente? O sea, sí, sí, sí, ¿no? Quiero decir. Pero igual más a nivel psicológico, más que a nivel musical. Ajá. ¿A qué cosas quiero decir, qué cosas no quiero decir o cómo quiero ser? Porque sí que, pues sí, sí, sí, sí. A ese nivel sí, no sé. Pues lo mítico, pensar un poco más la música que haces y qué es lo que quieres transmitir, que no es tontería, ¿sabes? Ya. Más que igual a... Sí que escucho música árabe, pero yo no sé hablar árabe. Sé muy poco, muy poquito. Pero me encanta. Vale. O sea, pero que esa trastienda sí que está por ahí, ¿no? O sea, sí que... Sí. Que quién sabe, ¿no? Igual en el futuro sale más también. No, sí. Yo tengo ganas de cantar en árabe o decir palabras en árabe. Si es que ahora mi intención es... Voy a cantar en portugués también, o sea, me la va a sudar todo. O sea, voy a hacer ahí una mezcla de idiomas, francés, portugués, español y sálvese quien pueda, pero... Muy bien, así la valentía por delante, ¿eh? Hakim Ahblissi está al loro, ya, que la valentía por delante. Pues no te voy a mentir, algo que sí que llevo de los árabes, todos los artistas árabes que conozco, es que les da igual, hablan de repente en castellano, en inglés, o sea, eso sí que admiro, que en italiano mezclan como palabras, como no tienen esas barreras que yo también tenía en la adolescencia de hablar bien. Hay que hablar bien, ¿sabes? Fuera complejos, vaya. Que es eso, que, eso. Que estamos, llenos todos, o sea que... Y acompañado de esa apertura idiomática, ¿también estás pensando o hay posibilidades como de conectar con músicos de, por ejemplo, de Brasil o de otros sitios? Me encantaría. Ahora mismo creo que no me conocen nadie de Brasil. Pero bueno, dales tiempo. Cuando empieces a cantar en portugués... Eso, no, sí, joder. Ajá. Ay, espero que sí, me encantaría. ¿Y cómo te planteas? Bueno, esta pregunta ya sé que va a ser un poco... Te iba a decir cómo te planteas el futuro, quiero decir. Claro, me imagino que como a toda la gente que hacéis música, obviamente la hacéis para que, porque os sentís bien, pero también para que se os escuche. Sí, sí, sí. Y si puedes, y claro, y si encima puedes vivir de ello, pues lógicamente muchísimo mejor. El panorama está complicado, pero entiendo que ahí vas, ¿no? O sea, a vosotros. Sí, hombre, hombre, hay hueco para todos. Si quiere. Si uno lo ve, le hace el hueco, ¿sabes? Si uno no ve el hueco, no va a haber hueco. Pero, joder, pues la verdad que estoy un poco... Estoy feliz porque me contactó un artista hace unos días también, que es todo muy reciente, y él tiene una quiere montar una discográfica y justo te admiro bastante. Entonces estoy ahí a ver qué lo que estamos hablando y si todo va para adelante, pues creo que si me ayuda... pues la música va a salir muchísimo más antes y lo mismo con los brasileños llega ya muchísimo más antes. Pero bueno, a ver, se verá, todavía no quiero decir nada porque no sé. Oye, ha sido súper breve. O sea, no te preocupes que te daremos la brasa, en su momento también, cuando saques cosas. Yo, luego ya cuando vayas a radios mejores que esta, bueno, mejores no hay, mejores. Pero... Exacto. Quiero decir, más se entiende. Más así... Pues nada, que nosotros te seguiremos dando la brasa. Por supuesto. Con respeto, ¿eh? No, ¿y tienes claro. Eso, sin ser pesados. ¿Y tienes previsto algún concierto, algún directo dentro de poco? Pues si todo va bien con este chico, dice que viene para noviembre y saldría yo en su bolo, así que... Ah, qué guay. Todavía no... Voy a esperar, quiero a ver Sí. Vale. Porque si estuviese yo sola... Te digo yo que no tengo conciertos al verano que viene. Porque me estresaría un montón, ¿sabes? Bueno, pues estaremos atentos a lo que hagas. Sí. O sea que yo creo que bueno, que podríamos despedir este primer, esperemos que primer y no último breve encuentro con Hakima, poniendo otro tema de su EP. Os recordamos que su EP se titula Tiempo, que lo podéis buscar en las plataformas, por supuesto también está en Spotify, lo podéis encontrar en YouTube, etcétera. Y bueno, un tema que a mí me gusta mucho, que es Durida. Muchas gracias, Hakima, por habernos dedicado este tiempo. Ha sido un placer. Igualmente. Es que recasco. Bueno, y a nosotros que a conversar también, o sea que... No, sí. Gracias. Bueno, chicos. Venga, agur, Gabón. Nos siguen al resto. Yo no quiero perder. Bueno, oye, pues muy chulo esta conversación con Hakima Flissi. La seguiremos, esperemos que la sigáis. Y oye, nos da tiempito para meter algunas novedades. Que sí, porque sí. Yo te propongo, fíjate, ¿Novedades? Tú estás con tu sección esa fija que estás últimamente metiendo. No es fija. Yo novedades. Bueno, mira, los León Benavente, que acaban de sacar un sencillo que se llama Nuestro Aniversario, porque cumplen 10 años de carrera musical. Ahí donde los ves, empezaron en el 2013. Madre mía. Y 10 años que han pasado ya. Parece mentira, ¿eh? Sacan, han reeditado el primer disco, ¿vale? Que se llama Decenio, de hecho. Y nada, y dentro han añadido, además de demos y demás, pues han añadido este Nuestro Aniversario, que resume un poco su carrera. ¿Qué puede pasar en lo que dura una década de canciones, conciertos, personas, proyectos que quedan atrás? Años de luz y otros de oscuridad, acercándonos a los 50 a toda velocidad. ¿Cómo romper la ley de la gravedad? Muy chulo, me gustan mucho las teclas de León Benavente. Siempre, siempre, siempre. Las teclas de León Benavente son una gozada. ¿Quieres que presente otra manera? Bueno, lo primero que he dicho que el álbum ese primero de León Benavente era Decenio, no, era Década. Decenio, pero da igual, no, Decenio, década, década. ¿Qué digo yo de Decenio? Década. Bueno, pues yendo a otro de los grupos así por antonomasia que ya llevan unos años dando la brasa, pero en el buen sentido de la palabra, tenemos a los Sidoní. Que están sacando, pues bueno, sencillos de lo que entiendo que será su próximo disco. Tienen dos que me han gustado mucho. Uno se titula CD y otro se titula No Salgo Más. Jo, Asier, di uno de los dos al azar. Es que no me decido. ¿Di CD o No Salgo Más? El primero que se te pase por la cabeza. No Salgo Más. O venga. Porque estoy a favor del vinilo. Está lleno de críos, aquí lo raro somos tú y yo. Quisiera estar en casa leyendo en la cama, salir sería un grave error. Hay que decir que lo que pinchan no está nada mal. Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice te he reconocido, mi madre es muy fan. No salgo esta noche, no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado. No salgo, tengo mucho trabajo. No salgo más, no salgo más, no salgo. Esto me está matando. No salgo, me va a dar un infarto. No salgo, una más y nos vamos. No salgo más, no salgo más. Estoy en la terraza fumando con nostalgia, viendo a los chicos pasar. Están hablando a voces, meando entre dos coches. Un vecino empieza a gritar. Y de repente tengo muchas ganas de hablar. ¿Por qué será? Les contaría que yo fui uno de ellos. Si me invitan, les diría gracias. Ya no salgo más. No salgo esta noche, no salgo. No salgo, porque estoy muy cansado. No salgo, tengo mucho trabajo. No salgo más, no salgo más. Te sobra algo de aquello. Si quieras y quizás me quedo. Bueno, pues efectivamente voy a retomar la no sección que ya amenacé el otro día, pues pero voy a poner un temazo de el mítico disco Cheat Codes del año 2022, aparecido en agosto de hace un año. De Danger Mouse con Black Thought. Muy bien, sí señor, muy bien. Bueno, al grano, que se me va el tiempo. El tema además es Black Thought, Danger Mouse, el P y Killer Mike de Run the Jewels. Madre mía. Y otro más que se me acaba de olvidar ahora mismo quién es. Hay otro rapero implicado en medio haciendo un temazo que se llama Strangers. Yeah, while y'all was suffering from future shock, hurting and hating, waiting for that other shooter this whole operation to the top. For you to copy and paste in case you forgot. I'm super hot and beyond your range. It's kinda strange how to change the climate ain't because of climate change. I acquired this affinity for finer things like pitfalls, range, and rules from gold chains. And dangers when niggas get high, then die fameless. Slugs spiral out of the chamber and fly aimless. I was too wise to the game and try candy from strangers who speak anything but my language. Ooh, from the Indian cheese is my fragrance. Food, I consider these thieves as not gangsters. So many fuck boys acting like they tough guys. I'ma call you bluff guys. Let me see you uprise. What? Tough guy, huh? You can tell me what? I keep the 4-5 close, get your lo-fi smoke, like the Wi-Fi broke, forget the wise guy jokes, got my ties broke, financial status in the multi, get your femindi, I smoke on both sides though, oh my, now reach into your pockets, pay homage, pay me hundreds, so pay me no mind bro, and my screen don't work, got an iPhone 4, like the Wi-Fi broke, it's still a smartphone though, okay like K-Paso, mighty gone cabro, K-Tough guy, don't take me for no fun guy, see you with my third eye, people just with one eye. Closed on one time when I was ducking from the one time. It's one time weapon on my left side. I'm gunshot swimming in my new bins. Doors open up like two fins. New whips on Dr. Seuss's. One fish, two fish, red whip, blue whip. This motherfucker does not give a fuck about you. He is in his man. Playing his Xbox. Look at where you are. Straight out the flames of the city of mine. Double planes and devices, paint a wrath and a rise. With cyclops eyes, stray stays shattered with lies. I wear the poltergeist in history, hardly alive. Monster or art, don't start. Little dry, die dark, push you in long-term park. Hardly a mark, play your spider web like a heart. Sharp with a bodega cat claw, slash at a rat's heart. Relax, let it happen, it's automatic, I'm captain. Scrap like a phrase in the mouth of a star cracking. Facts, man, I actually made a cachet, imagine. The kid who never compromise, I'll rat you bastards. Slid into the vacuum, they left stabbing at random. Abracadabra, got these maggots tracking the magic. Rap it how you speak, not deep, you lacking the fathoms. Well, tough guy dreaming of smashing thoughts of smash Adam. Are you serious? This is what it's come to? We have to walk around outside like we're fucking gangsters? I am. The bar killer, I stole a demon from Don Stiller. A guard body with temperament of a Godzilla. And you ain't shit, you fucker, barely a heart filler. A dictator with heart, I starve niggas. I'm out with linen and writing in red ink again. And I'm on linen with women, pleasure and pink again. Edge of destruction, the world seems on the brink again. You think you got me, a poppy, you better think again. I leave you shot in the seat that they sat Lincoln in. I pop you with the same pistol they pop Reagan with. I'm all audacious, so fuck with me on a cash basis. I'm outrageous, slap faces to calm tastes. I rock stages, rapping raw for all races. No patience for racism in the damn place. Cold races, I stay in God's divine grace. And all my chains on when I rap, bitch, I'm ghost facing. Y Strangers tiene un trocito de una canción de un falso grupo que se llamaba Philweed and Pegasus. Fíjate. Que era un proyecto de un tal Mark Wirtz allá por finales de los años 60, que era un tipo que hacía música así como pop de easy listening, de pop de ascensor, y que hicieron esta banda que en realidad no existía, Philweed and Pegasus, y de la que dicen, por ejemplo, en el music, que su concepción y ambición era superior, más interesante que la realidad propia de la banda. O sea que los discos eran un poco reguleros. Nos vamos a quedar con el single del que han sacado un trocito Danger Mouse para el tema que acabamos de escuchar atrás. Vais a ver que son dos concepciones un poco diferentes. Y así nos despedimos. Hasta la semana que viene. Eso es. Muy bien. La canción del elefante. Eso es. Te iba a decir mañana más. No, la semana que viene más. Mañana más. Vamos, saludos, Granada, Bilbao y el resto del mundo. Agur. Agur.